Muy buenas tardes, Daniel Martínez, del Comité Estatal de Padres de Familia, en conjunto con las demás regiones que tenemos en este momento. Somos de prensa y propaganda, precisamente, dentro de este comité. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el pronunciamiento? Bueno, nuestro posicionamiento es muy claro. Como padres de familia, estamos sumamente preocupados, no solamente por la mal llamada reforma educativa, sino por todas las demás reformas que en este momento, pues, todos sabemos que están y estamos conscientes que atentan contra el futuro de nuestros hijos. Estamos hablando de la salud, de nuestras tierras, de nuestras aguas, minerales y todo lo que pone en tela de juicio el futuro de ellos. Por eso vamos a Nochistlán con un posicionamiento muy claro de poder estructurar una organización a nivel nacional que permita caminar como padres de familia, como sociedad, cansados y hartos de una política que prácticamente pretende dejarnos en la vil calle. Esa es la razón de encontrarnos en Nochistlán. Es muy claro a qué vamos, precisamente a eso lo que les comentaba. ¿Cuántos van? Bueno, vamos de todas las regiones, aproximadamente estamos aquí ya 40, pretendemos ir 50, estamos en espera de los demás, si no 40... padres de familia estaremos encaminándonos a Nochistlán. ¿De qué regiones son vienen representando? Precisamente de todas las regiones que componen el estado. 24 regiones. Cuando habla de conformar esta agrupación a nivel nacional, ¿qué buscan incidir en las políticas públicas, la política educativa, en la conformación de un sistema pedagógico? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Como padres de familia, incidir en todo. No es precisamente la educativa, sino ver cómo vamos a organizarnos para echar atrás todas las reformas. Y estamos hablando del paquete de reformas, no solo de la educativa. Eso es lo que queremos dejar muy claro a los padres de familia a nivel nacional. Vamos a estructurarnos y sobre todo a trazar una ruta de acciones para echar atrás todas esas reformas. Y vamos a caminar no solamente con el magisterio, también con los campesinos, con los obreros, con los médicos, con eclesiásticos, transportistas. Esto es un asunto serio. Es un asunto que nos tiene sumamente preocupados como padres de familia. ¿Está tomando tintes políticos este movimiento? Claro que no. No, tenemos dos principios. Yo quisiera dejar muy en claro, tenemos dos principios: independencia política e independencia financiera. Nuestros hijos no pueden tener tintes políticos ni inclinaciones gremialistas. Eso lo queremos dejar muy en claro. Somos padres de familia. Oiga, una duda, ¿se hubo clausuras? O sea, ¿terminaron el ciclo escolar sus hijos? Eso me gustaría que alguna de las compañeras o compañeros pudieran contestar. Mire, las clausuras prácticamente no se llevaron a cabo como tenía que ser, simplemente se cumplió con el padre de familia, con el niño, darle la documentación necesaria. Era necesario, ustedes lo saben, ¿sí? Porque pues ya es el fin de año. Y tomando conjuntamente con ello lo que es las inscripciones, no va a haber inscripción para un nuevo ciclo, ¿sí? Y si me permiten tantito, las reformas se los puedo entender de esta manera. Estuve 7 años viviendo en Estados Unidos. Las reformas estructurales que a nosotros nos imponen actualmente o nos quieren imponer en el estado, en la nación, es copia de lo que hace Estados Unidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Son 18 pesos, señores. Ustedes pueden comprar aquí con un peso, ni un chicle, ¿sí? En Estados Unidos, con un dólar, ustedes pueden comprarse algo de qué comer. La diferencia es que acá en México no tenemos las atenciones adecuadas. Si hablamos de la cabecera municipal aquí en Tuxtla Gutiérrez, hablamos de buenas escuelas. Pero vamos a las orillas, a la zona selva. Si hablamos de la región sierra, de lo personal, represento a la región sierra, nuestras escuelas están pésimas. Donde desayunan los niños son jacalitos hechos de madera. ¿Cómo podemos hablar de una buena reforma educativa, de una buena educación, si nuestros hijos están descuidados? Si los padres no tienen un trabajo digno para poder darle a su hijo lo que necesita, ¿sí? Estas mal llamadas reformas estructurales, porque nos afectan a todos, incluso a ustedes como reporteros. Sube la gasolina, ustedes tienen que pagar pasaje, o si tienen vehículo, tienen que padecer de eso, ¿sí? De la afectación que te trae. Estados Unidos implementa una reforma educativa, pero el niño tiene chef quien le cocina. Traen un sistema adecuado para darle de comer. Y en México, dime, díganme ustedes, o a los que nos puedan ver por medio de estos videos, o lo que ustedes saquen como notas, mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Sí? La clase social, los que más o menos tienen, son los que pueden vivir bien. Pero los demás, pensemos en los demás, no seamos egoístas. Además, esta reforma sale por unas solas personas, unas pocas. Cuando llegan nuestros representantes políticos, ¿qué dicen? Estamos actuando a la democracia. La democracia es todos, incluso hasta la opinión de ustedes como reporteros, señores. Pero más sin embargo, cuando toman acciones o quieren llevar a cabo una ley, solo lo hacen ellos a su conveniencia, ¿sí? Seamos honestos, a todos ustedes, hasta como reporteros, tienen que registrarse en Hacienda ya. Es una de las reformas, ¿sí? La reforma hacendaria. En Estados Unidos, si tú trabajas un año en una empresa, al año te regresan tus impuestos. Pero acá en México, acá en Chiapas, ¿cuándo te lo van a regresar? Jamás. Seamos inteligentes para saber entender bien todo lo que el gobierno quiere imponer a su beneficio, pero a nuestra sociedad no. Porque todos estamos viviendo absolutamente mal. ¿Cómo se va a suspender este proceso de inscripción? Esto es un acuerdo que llevamos a cabo todos como padres a nivel estado, en la cual les pedimos ya, incluso ya mandamos, en mi caso en Región Sierra, ya mandé el resolutivo donde no hay inscripciones para nadie, porque necesitamos tirar todas las reformas. Realmente están, ¿cómo les podría decir? Como el pastel, ¿no? Que realmente al centro es un simple pan, ¿sí? Realmente te lo quieren adornar, pero realmente te va a dar en la torre. ¿Qué va a pasar? ¿No? Se confirma, no va a haber inscripciones, no va a haber apertura ahorita para un nuevo ciclo. Ahorita lo que necesitamos, y desde acá le decimos al gobierno, ¿sí? Al gobierno, sobre todo a Manuel Velasco, que ponga, que no haga política. Porque todas las cosas lo quiere hacer para su beneficio, hacer, seguir haciendo política. Lo que necesitamos que él, como representante principal del estado de Chiapas, que considere las etnias que tenemos, las diferentes zonas lingüísticas, y que él se dé cuenta cuán marginada está todas las regiones de su estado, y que él sea uno de los que abogue con Enrique Peña Nieto, con los de Secretaría de Educación, para que se dé cuenta cómo nos están afectando. ¿Hay alguna estrategia para los niños que no van a continuar la formación académica, sobre todo tomando en cuenta que Chiapas tiene los niveles, los peores niveles de aprovechamiento aún yendo a clases? ¿Qué va a pasar ahorita que no haya clases con estos niños todo el tiempo que van a hacer? Claro, mira, la estrategia principal es tu hogar. Yo se lo decía a los padres, la primera escuela es nuestro hogar. Creo que desde ahí inician nuestros valores, ¿sí? Y pues para ello les invitamos a todos los padres que pongan de su parte, ¿sí? Porque nuestros maestros están luchando, y juntamente nosotros como padres con ellos. Pero una estrategia realmente es que cada uno, nosotros como padres, pongamos de nuestra parte para dedicarle tiempo a nuestros hijos. Oye, porque sí podemos hacerlo también. ¿Qué va a pasar con aquellas personas, aquellos grupos de padres de familia que ya pidieron la cuota, los padres que ya pagaron, se le va a reembolsar? ¿Qué han platicado ustedes? Porque el tema de las inscripciones, los maestros dicen, nosotros no somos los culpables, los culpables son los responsables, son los padres de familia y sus comités. Ahorita ustedes vienen y nos dicen que ya platicaron con sus representados a nivel estatal, pero hay escuelas que en donde ya hubo el proceso de inscripción, ya hubo la cuota voluntaria, que le llaman, que sin esa cuota nadie se registra. ¿Qué va a pasar? ¿Se les va a devolver? Debemos dejar muy en claro una cosa, las cuotas de inscripción son cuotas que los mismos padres de familia no comitieron en cada escuela, implementan para cada una de estas escuelas. Esto no significa que sea una cuota obligatoria. Eso creo de que a veces el tener el desconocimiento de qué es lo que está pasando realmente y cómo se tiene que manejar cada una de las escuelas perjudica. ¿En qué sentido? Nosotros como padres de familia somos también, conformamos comités en cada una de las escuelas de nuestros hijos. Es precisamente por eso que nos hemos posicionado en el lugar en el que estamos. Siendo un preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, ahí llegamos a una asamblea y en esa asamblea se dice qué necesidades tiene nuestra escuela. Según, dependiendo de las necesidades que tenga cada una de las escuelas, es ahí donde se ve cuántos alumnos, qué mejoras se puede realizar, y de ese modo pedir una cuota como participación de los padres de familia. Sin embargo, muchas personas piensan que es por eso que la educación nunca ha sido gratuita. Creo de que también a veces el estarte, el mantenerte al margen de la educación de tu hijo, también eso afecta, porque entonces tú ves la escuela como si fuera una guardería y no es así. Nosotros tenemos que ser parte, no solo de la educación de nuestros hijos, sino también de ver en qué condiciones está. Ahora, el gobierno habla de una educación que no es de Chiapas. Discúlpenme, pero tenemos aquí diferentes climas, diferentes culturas. Tenemos muchos padres de familia que ni siquiera tienen para darle de comer a los niños. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras venir acá a implementar a una escuela que va a tener un costo en educación? Es algo ilógico. Creo de que deberían de sentarse, sobre todo nuestros gobernantes locales o estatales, en este caso Manuel Velasco, y darse cuenta de realmente cuáles son las necesidades de cada una de nuestras regiones, que es precisamente por eso por lo que estamos luchando. Porque la educación siga siendo laica y gratuita, y sobre todo porque tengamos una mejora en la educación de cada uno de nuestros hijos. No se trata de que porque ellos lo van a imponer, ahora nuestros hijos no van a estudiar. Nuestros hijos tienen que seguir estudiando. Ahora, todos esos planes se van a venir a consolidar, o vamos a venir a resolver de una manera más concreta cuando este movimiento salga adelante, cuando las reformas caigan. Entonces hablaremos de que si se inician clases en enero, entonces nuestros maestros nos tienen que cubrir todo el ciclo escolar, aunque se tengan que agarrar vacaciones o lo que sea, porque ya se tomó un receso para los niños de no ir a la escuela. Entonces ellos lo que necesiten ahorita aprender lo van a tener que aprender, y dejar muy en claro que los maestros no son tampoco los que tienen que cargar con todo el peso. Cada uno de nuestros hijos tiene diferentes capacidades, y de ahí también se tienen que basar. No se van a devolver, se te va a devolver las cuotas. Entonces las cuotas se tienen que fijar según las escuelas. Ahora nosotros tenemos claro, señores compañeros periodistas, compañeros ciudadanos aquí de Chiapas. No se inicia el ciclo escolar. Soy representante regional de Padres de Familia de la zona norte selva, y se los dejemos claro para las autoridades y para todos los ciudadanos chiapanecos. Más vale perder 3 meses, 4 meses de clases que pagar 99.99 años de una injusticia educativa que no nace desde los conocimientos de nuestros ancestros. El control de las escuelas la tenemos como padres de familia, no los docentes, no los directores, no los supervisores, no los jefes de zona. Así que en la zona norte y tanto en el estado de Chiapas, nadie abre ninguna inscripción si los padres de familia no se los permitimos. Esta lucha ya es una lucha magisterial popular, como se puede llamar, lucha democrática de padres de familia popular, porque vengo, no porque impongo, vengo a representar la zona selva de más de 80,000 padres de familia, donde no iniciamos ciclo escolar si no se derroca la reforma. Vamos a defender el artículo 3º. Vamos a derrocar las reformas de la hacendaria, la energética, la reforma de lo que es de salud, la reforma de lo que es la hacendaria, de todas las porquerías de reforma que nos han puesto. Como padres de familia que le representamos las 24 regiones del estado de Chiapas, lo dejamos en claro. No se inicia el ciclo escolar. Pero preguntaban si se va a regresar las inscripciones. Sí, señor, lo tenemos nosotros como Comité de Padres y Familia. Pero en la zona norte y en algunas regiones no se han recabado ningún fondo. Me preguntarán ustedes aquí en la capital, porque en la capital lo que hace Padre Familia es depositar al banco, y el banco se lleva el ticket en la escuela. Pero en todas las otras 24, las 23 regiones, no hacemos de esa manera. ¿Pero qué va a pasar con la gente que ya... Digo, están ustedes platicando y están compartiéndonos... Están compartiéndonos que se elimina ese pago. La gente que ya lo dio... ¿qué han platicado ustedes con el resto de los comités de padres de familia que ya cobró? ¿Se le va a regresar ese dinero a los padres de familia? Eso es. ¿Cuántas personas integran esta organización? 48 de las 24 regiones. En total, la estructura que integra las 24 regiones. Somos 48 padres de familia de las 24 regiones. Somos 2 representantes por cada una de las. Hay otra duda que Alex preguntó. ¿Se van hoy? Sí. ¿Y qué llevan? ¿O qué es, una caravana, un autobús? Es un autobús en el que nos vamos a ir todos. Con ese objetivo, sobre todo. Miren, creo que a veces, precisamente con las diferentes acciones que se toman en los diferentes estados, también podemos llegar a una sola acción de todos los estados. Nosotros tenemos que organizarnos. Cuando digo acción, ¿a qué me refiero? A un posicionamiento en concreto de todos, de cuáles son las necesidades no solo del estado de Chiapas, sino estados como Nuevo León, que no se había levantado, estados como Oaxaca, como Guerrero. Entonces, todo eso tiene que formularse en un solo pliego petitorio que posteriormente se lleve al Congreso. Entonces, hay una reunión en los plan de padres de familia. Acuerdo nacional de padres de familia. Hay otra duda que han expresado los padres. Dicen que no va a haber el próximo ciclo escolar, que empieza el 22 de agosto, según el calendario. Los exámenes, había también previstos exámenes el 27, 29 y 2 de agosto. A secundaria. Y a los niveles que van cambiando. Que quede bien claro. La respuesta lo va a dar el gobierno. ¿Sí? Nosotros seguimos posesionados o seguimos parados en donde estamos, de que definitivamente no vamos a dejar. Y en acuerdo a nuestros padres, porque nosotros representamos a la sociedad, a los padres de familia de cada escuela, ¿sí? No va a aperturar ni una institución un nuevo ciclo escolar. Pero la responsabilidad se lo dejamos todo al gobierno de la nación, al de la Secretaría de Educación Pública, a Enrique Peña Nieto. A él le dejamos ya definitivamente la responsabilidad. La respuesta de él es la que va a aperturar un nuevo ciclo o la deja cerrada definitivamente. Sí, de hecho. Oye, entonces, ¿cómo se llama esta caravana o cómo? ¿A cuánto dura el encuentro? Es un encuentro nacional de padres de familia. Así es, nosotros somos un comité estatal. Comité estatal democrático de la sección 7 y 40. O sea, estamos... ¿Y esto cuánto?